Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 304, grabado el martes 15 de febrero del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. ¿Para qué te pegan? No. Aquí tenemos, señoras y señores, en esta ocasión, un video muy bonito de la masita de Behavior, porque se rehusó a venir porque no había productor ejecutivo. Dice que así sin fondos no viene. Y en Maxi, ve. Sí. Para decirle que tenemos fondillo. Nos mandó un Betamax. Costó ir a encontrar una máquina para poder reproducir. Más porque el cassette era VH. Sí. Así que ahí está el video de la masita de Behavior. Arreglarle el tracking, vos, que se ve toda verde la pobre. ¡El tracking! ¡No! No me acordaba de eso. Se había olvidado que existía el tracking. No salió más caro encontrar el tracking. Se te veía panda. Se ve panda y verde. Se veía... No, pero no, no era panda. Y yo no sé qué hacía. A veces salían unas rayitas. Rayitas o suciedad o ruido. Como oscilaciones. Era todo raro. Es que sí, ahorita queremos que se vea con oscilaciones la chica. Sí. Oscile. Bueno, sí, muchísimas gracias a la masita de Behavior por ponerlo en CBH. Hola, nena. También queremos agradecer a los que nos están escuchando en vivo. Tenemos ahí a 21 personas escuchándonos en vivo. Yeah. Hasta Zaira, entre ellas. ¡Masita! Hola, mamor, mamor. Está hasta abajo del montón de gente. Sí, salúdenos, mamor. Mira, se da de sentir como virgen ahí, ¿verdad? Como virgencita de... No. Vaya, pues. Ya no regañó Julio. La van a espantar. Bueno, ahí está Zaira. Hola Zaira. Íbamos a decir un chiste bien chivo, pero no nos dejó Julio. Sí. También no está dejó. Sosoka. Ahí vamos a... Sosoka, está Pacos Nishido, Mr. Comic, Metallicoso. Metallicoso. Metallicoso con doble L. Los tres. Logos, M2MR, Luis Banda, J. Jesús GT, Joan, está Jado, está Jacob, está Jado, Hasestimus, Lánchelo, Gould 21, Frost, DJC, Chuy, Ángel Dumas, yo, Mara Bongo. Y yo. Así que gracias, Mara, a los que están ahí. Y a ver, Mara, si nos ayudan con la portada, porque no tenemos portada todavía para este episodio. Este show va en peor, no tenemos portada, no tenemos productor ejecutivo. La masita manda un BH todo. Giotoso. Y nos censuran los chistes. Y nos censura, Julio, los chistes. No, estamos mal este episodio. Sí, bueno, lo peor es que me han hecho caso, a decir verdad. Sí, claro. ¿Desde cuándo? Así es. No está el sensei tampoco. Desde que resististe un ataque de vegetativo. Una jauría. Una jauría. Bueno, señoras y señores, íbamos a dejar el chiste para el final, pero Julio dice que se quiere ir temprano. Así que, Julio, ¿qué pullas con tu frente? ¿Qué te pasó? Para los que nos están, para los que no están viendo el video, va a pasar como ahora. ¡Tienen video! ¿Dónde está el enlace? Hacerle un acercamiento ahí a la frente, porque ahorita sí. Para decir así que anda un reverendo talegazo en la frente. Un putazo. Anda mordida de chupacabra, pero en la frente. Sí. Te mordió un vampiro en la frente, vos. No, es que el sábado, puntualmente, aún con goma, salí a hacer ejercicio en la mañana, a correr alrededor. Sí, sí. Yo creo que por ahí venía el problema. Pegó el zapato. Le había despegado el zapato y lo pegó en la goma que andaba uno. Sí. Fíjate que a decir verdad, el viernes lo había pegado, efectivamente. Puta, compra nuevo, Julio. Ya los cangarúas azules, ya no, de la universidad. Así que pasamos por una zona que me distrajo. No me di cuenta de un obstáculo que había en la acera. Era una masita. Decí que fuera una masita. Sí, mira, por orgullo y honor voy a decir que sí, aunque sea mentira. Bueno, ya que no tenemos portada, como que una foto de la frente de Julio. Eso que la madre que entra al blog. Cuando vea esa. Van a decir, el Green Hornet es película de miedo. Tiene gore. Si parece Saw 5 esto. La cabeza de Julio. Así que en el momento. No nada, Spock, en nada, el momento nada. Crítico el de perder poniendo. El equilibrio. Tuve que hacer todo lo posible por no hacerme leña, por no decir otra cosa, contra la cera. Entonces lo alcancé a agarrarme de un arbusto. De una señora que va pasando. De un arbusto. O sea, mira, la versión original del cuento era que fue un conflicto con la Ramona. Porque no me di cuenta de la Ramona y me di en la frente. No te creo. O sea, vos ibas corriendo. Vos saliste a jogging, medio dormido. Te tropezaste. Correcto. Te agarraste de un árbol y te pegaste un semerendo pijazo en la frente. Correcto. Contra el árbol. Mira, no era un árbol, era un arbusto, pero para propósitos prácticos viene siendo lo mismo. No, pero el pijazo no te lo dio un arbusto. Es que era un arbusto. Pues sí, pero estabas en el suelo. O sea que no fue una rama así sólida. No, sí fue una rama, o sea que realmente me la ensarté así. Ajá, de... Ya. Ajá, no fue golpe. O sea que es más rayón. Ajá. Puta, sí, gracias a Dios que no te cae en el ojo. Por poquito. Así que la señora que iba a la par con un montón de Pyrex. Solo... En ese entonces todavía eran Pyrex. Solo puso cara y se va a matar, ¿verdad? El señor. Y no después podía hacer nada, pero... Entonces, después, cuando ya estaba recogiendo los pedazos de los Pyrex. Así que yo por puro... Y no por recogerlo él, sino que es porque se cagó de la risa los Pyrex. Así que por puro orgullo yo no me detuve y seguí corriendo como si nada. Ni me limpié. Sangrando de la cara. Ahora, cuando llegué a la casa me di cuenta que tenía un pedacito de corteza en la frente pegada. Oh, no. Y un pajarito. Ajá. Al día siguiente, Claudia, regándole la frente para que naciera el arbolito. Que germine. Pichí ahí, vea. Así que y hasta que llegué a la casa me di cuenta porque un par de personas se me habían quedado viendo así medio raro en el camino de regreso. Según yo, por mi gran físico haciendo ejercicio. No, te había llevado un pajarito muerto y un perro de gato siguiéndolo. Y por eso lo volteaba a ver. O sea que... Pajarito. Mira, el pico ensartado. Sí. O sea que... Los chorritos intermitentes de sangre que salieron así no fueron señal para que vos dijeras, algo pasa. Y para la mara que aún tiene dudas, no fue sueño guico, fue experiencia. Es realidad mía. Y lo bonito es que la esposa de Julio nos dice, bueno, y porque cuando nos estaba contando esto Julio, fue un día después de que le pasó el incidente. Ajá. Entonces, cuando le preguntamos a la esposa, bueno, y vos viste cuando se... Si no me había dicho, dice, averiguó un día después. Hasta que nosotros le sacamos la verdad. Bueno. Ahí está. Okay. Bueno. Estamos en el episodio. Señoras y señores. Cuidado con la Ramona, Juli. Cuidado. Vamos a entonces, señoras y señores, a empezar este episodio con unas cuantas... Noticias. Adelante, Julio, con los episodios de cómics para esta semana. Le afectó la audición. 78, el año... mira, el año que yo nací. 68. Así que es el último... Yo nací en un año más interesante, el 69. Viene Paquín, 68. Una historia de zombies en la guerra de Vietnam. Ajá. ¿Zombies en la guerra de Vietnam? Sí, una miniserie. Bueno, está... Mira el chiste de esos ojos. Están poniendo zombies en todos lados. Oh, no. Léalo, a ver qué se entera. Dice Sosoka aquí en el IRC que le dice Terminator a su técnico en computadoras. Instala Vista, baby. mal chiste. Ok. Bueno. Otra noticia interesante. En Estados Unidos... Pasaron Memento, nuevamente la reestrenaron en el cine. Memento. Y nadie se acordaba. Pasaron Memento. Sí, pasaron. Y nadie se acordaba. El 17 de febrero, el jueves, este jueves lo van a dar, perdón. Ajá. Va a ser únicamente en 11 salas durante un día, celebrando el 10º aniversario de la película. Wow. La película clásica de Christopher Nolan, que fue su, es como se dio a conocer. Muy buena, por cierto. Pero fíjate qué buena idea, porque yo siento que esa película pasó como desapercibidita, sí, cuando la primera vez que salió. Y ahora te digo que mucha gente la va a ir a ver y la va a gozar, porque es buenísima. Sí. El problema es que va a ser solo un día. Entonces va a llegar la mara que ya la vio, porque es película, sí, de culto, sí, es el problema. Y hablando de Christopher Nolan, el hermano, Jonathan Nolan, que fue el escritor de Dark Knight. Y de Memento también. Sí, estoy viendo Memento. Okay. Y de Memento también. Ha diseñado, ha creado una serie de televisión con J.J. Abrams. Ah. Que se va a llamar... espérate, eso se oye Persona muy bien. De Interés. Person of Interest, que va a ser las aventuras de un ex asesino de la CIA que se une a un científico. ¡Mató la CIA! Sí. Para combatir el crimen. Pero fíjate que... mira, viene a buenas manos. Eso te iba a decir, que la descripción como que no te deja saber nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero... ya, sí, esos dos nombres pesan. Suena a clonazo de Alias, tal vez. Nikita. Nikita. Por ese, Nikita, por ese rumbo. Sí, sí. Pero la última de J.J. Abrams no le pegó, que fue la de la pareja de los esposos que eran ex operativos de la CIA que los obligan a regresar. Creo que ¿cuál es esa? Esa la cancelaron, creo. Duró como 6 episodios. O no sé si está en receso. Bueno, y de J.J. Abrams, que no era... relanzó... ¿Lost? No, él tenía que ver en Lost. ¿Cómo tenía no? Tenía que ver. ¿Cómo no? Él no, relanzó... Pero, no, ¿Star Trek? No, claro, esa es... Flash Forward. Flash Forward, sí, también. Ahí está Undercover, dice que ya está cancelada. Ah, pues sí, Undercover. Y ahí se murió la esposa de Joe Siegel. Bueno, la viuda de Joe Siegel. Del creador de Superman. Hey. Entonces el Joe Siegel ya se murió, obviamente. ¿Y a quién le quedó todo eso? Porque pues ahorita no hay muchos. No, como no, vea, todavía tiene que estar cobrando derechos y cosas así. O... fíjate que lo que dejó es el pleito que están ahorita contra la DC por la ¿cómo es? Derechos de la película. No, derechos compartidos de ciertos personajes, Superman, uh-huh, Superboy y otras cosas así. ¡Cripto! También. Bueno, pero la cosa es que se murió, tenía 93 años. Así que la sorpresa no es que se haya muerto, sino que... que haya durado tanto. Que duró mucho. Wow. O sea, es el comentario. ¡Qué hijo de puta! O sea, un comentario al pie de página, prácticamente. Al pie de página de un podcast que casi nadie oye. ¡La viejita! Sí, cabal. Esa es la foto en el féretro. Diamond Comics, el mayor distribuidor y principal distribuidor de cómics en Estados Unidos, el único, sí, por lo menos en forma física, y ha anunciado que va a sacar un programa de distribución de cómics digitales y toda la gente está, ¿qué? Ajá. Pero el problema es que lo quiere hacer en las paquineras. O sea, no... tenés que ir a una paquinera. Tenés que ir a una paquinera y van a haber dos formas principales de hacerlo. La que más me interesó es que vas a tener que ir a la paquinera, vas a comprar un papelito con un código para que después te vayas a tu casa, entres en tu computadora a un website de Diamond que se va a llamar... ya voy a ver el... Iverse o algo así. Sí, Iverse. Y según ellos eso es más fácil que bajar un torrent. Y entonces vas a adquirir tu copia digital. El precio generalmente va a ser de $2. Ahora, si tú compras el cómic físico en la paquinera... el dueño de la paquinera te va a poder vender el código solo a la mitad del precio, a $1. O sea, porque vas a estar comprando el original y vas a poder decir, este no lo saco de la bolsa, queda en Leo mi copia digital. Y leo mi copia digital. Y se la paso a todos mis amigos. No, algo va a ser ese código para que no lo dejes pasar, pero... tal parece que va a ser parecido al sistema Comixology, que la solo en esa aplicación lo vas a poder leer. Yeah. Pero puede ser una aplicación que puedes llevarla en tu computadora donde querrás, ¿verdad? La otra forma es que le van a dar códigos a las paquineras para que ellos puedan vender los paquines digitales en sus propios sitios web. Nuevamente, no va a ser Diamonds quien lo vendan, sino que, por ejemplo, Britoman pone aquí la venta... ¡Al fin! ¡Los libritos de Edgardo! ¡Ey, los libritos! ¡Ya tiene el nombre de mi paquinera! Entonces, y él pone su José, su homepage. Y entonces él, libritos.com o Libritoman. Libritoman va a poder vender cómics digitales ahí también. Y la mascota un chinito. ¿Cómo? Un chinito Librito. Bruce Libritoman. Ay, no. No. Dios mío. Y en la última noticia. Mira, es que, nada, ¿ah? Que vaya, vaya, aquí sí ya le vendí el código. Aquí estaba, ya compré mi código. Y el código dice: vaya a torrentz.com. Dios mío. Y la última es que Core Busiek va a trabajar nuevamente con Alex Ross, ajá, los creadores de Marvels, para una serie de libros basados en Kirby, en Jack Kirby, creaciones de Jack Kirby. El primero se va a llamar Kirby Genesis. Y va a ser una precuela a muchas de las historias que hizo Kirby cuando aún estaba vivo, obviamente. Y vamos a ver, va a valer $1 y lo va a publicar, si no me equivoco, era IDW, pero no, Dynamite, perdón, Dynamite. Esos son los que han estado publicando casi Dynamite. Todo lo que ha salido de Alex Ross. Alex Ross va a hacer las portadas, cierto arte del interior, no todo, va a ser muy limitado y va a compartir ¿cómo se llama? La tarea de crédito por escribir el packing junto a Busiek. Ok. All right. Next. Ok, mami. Continuamos, señoras y señores, entonces con el box office. Adelante, Ticoman, con el box office box para office, esta semana. Deja de estar viendo por nosotros. Pornography. Pornography. Bueno, la número 5 de este fin de semana pasado fue The Roommate. El rumate. La compañera de cuarto. La medio. Es una película de... Es la rumate. De sexo. No, no sé de qué puta es. La número 4 es The Eagle, el águila. O sea... Un documental de Discovery. Es un documental de Disney. O de golf, puede ser. Ah. Puede ser que te haga un águila. Porque le dan el pelotazo y así cazan águilas. ¡Pum! ¡Viene otro! A ver qué le pega primero. La número 3 es Romeo and Juliet. Oh, o sea, ah, esa es la animada de los... Es una animada que... Gnomos de jardín. Sí, imagínate. Ah, espérate, este de Eagle te voy a decir de qué es. Es en Britania, gobernada por los romanos, un soldado romano se quiere honrar la memoria de su padre encontrando el emblema dorado de la legión. De la legión de las mil. De las mil. La legión de puta. La número 2 es Justin Bieber. Oh, never say never. Hizo 29 millones hizo Samir. Un concierto. Y costó $13. ¿Concierto o no, es película? No, es un documental. Holy de fuck. Él. No, es concierto, es un documental de él. De él, de la vida de él. Cómo llegó al estrellato. Pero es un sigue a Justin Bieber con algo de footage de los conciertos. Ah, ok. Es un tour que hizo en el 2010. Sí, obviamente no va a ser. O sea, va a tener que salir al menos una canción, vea. ¿Qué le pasa a la madre? Ey, pero compararlo en el monto con el del primer lugar, ¿qué? Está cerca. Se estaban peleando con Just Go With It, que es una comedia con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Una pareja que nunca esperé ver en el cine. Uh-huh. Cierto. Que no habían salido ya en algo juntos ellos. No, me acuerdo que salió con Jim Carrey, ¿verdad? Sí, con Jim Carrey. Con Ben Stiller también. La de God Almighty. Es que vos sabes, en las comedias románticas, ellos agarran dos bolas de esas de lotería y sacan un nombre del lado de las mujeres y un lado del lado de los hombres. A ver qué pareja cae. El lado de hombres, es algún cómico, el de las mujeres. De repente sacó Jack Nicholson con una bichita, mi mo, vamos a tener que... Okay, por ejemplo, a mí 50 First Dates, por ejemplo, me gustó. Era una película tierna, bonita. Pero esta no sé. ¿Quién eres tú y qué has hecho con el verdadero Omar Mann? ¿No te gustó 50 First Dates? Dime, llamó la atención. No la vi. O sea, ¿que no la viste? No. Ah, there you go. Mírala y te he puesto que lloras. Vos vas a chillar. Yo veo un cachillón en la movie. Vas a chillar desde la mitad hasta el final de la película. No, pero yo lloro en las películas de deportes nada más. ya va a ver. No, pero bueno. Bueno, ¿y crees que no es un deporte tener 50 primeras citas con la misma bicha? Es un reto. Es un vicio. Es un deporte extremo. Sí. Bueno, y la... No, si ya dije la 1. No, pero no dijiste cuánto. Ah, hizo 30 millones. Y el otro 29 y la feria. 29, pues sí, o sea que fue un fin de semana feo. Horrible. Sí. No existió. Yeah. All right, señoras. Por lo menos bajó la de King's Speech, ya no vamos a hacer el chiste. No. Señoras y señores, continuamos. El melocotón del rey. El melocotón del rey. Jamás vamos a hacer el chiste. No. Continuamos ahora. El del melocotón. Y malo a decir, ¿verdad? Sí. Con los cómics leídos. Nunca me gustó. Esta el melocotón. Semana. Ni el rey. Adelante, Juan. Con los cómics leídos. Los cómics leídos hace media hora. Por culpa de Britomán leí Lady Mecánica 1, porque él habló del cero. Estuve Lady esperando Gaga. 3 meses a que saliera. Finalmente salió. Espérate, por eso es que yo no lo había leído, porque dije, si este ya salió, pero no me acordaba que el otro era el cero. Sí, es el cero. Oh, shit. Okay. Un gran cero. Así que te voy a librar el problema. Está malo. Sí, está malo. Ah, va, pues ya, por eso es que sacaron un cero, porque en el cero era una noticia de acción. Era una noticia, una historia de acción en medio paquincito, pero había acción, pelea, se daba riata la Lady Mecánica. Hoy no, en el número uno es un gran setup de la historia que viene. Uh-huh. Te cuenta un poquito el background, te cuentan qué hace ella, salen cabecitas hablando la mitad del paquín y el arte realmente te hostiga después de un rato bien oscuro. Sí, porque el arte del bueno, del primero, del cero estaba... Pero mira... Bien. Sale bien tapadito. O sea... Uy, la Alicia en Peito en las Maravillas. Y ni siquiera la versión sexy de Scott Campbell. No, hombre, y la otra que leímos, este fue la semana pasada, pero no me dejó Omar Mann, nuestro productor, que habláramos yo de yo te ella. Censuré, por eso me censuraste vos hoy, ¿verdad? Sí, por eso me desquité. Fue Avengers número 9, que siguen desarrollando la historia del Infinity Gauntlet, la búsqueda de las joyas. Y todavía lo tiene The Hood. The Hood ya consiguió 2, pero en este se dedican a contar cómo The Hood, que estaba prisionero y sin poderes en Alcatraz, o lo equivalente, en Nueva York, porque Alcatraz está en San Francisco. The Raft, o algo así. The Raft. ¿Cómo es que existe o se ha inventado? No, The Raft es inventado para el universo Marvel. Es inventado para la ficción. Y para los cuentos también hay historietas. ¿Sí? Y al mismo tiempo te están contando que llega la mara que había escondido las joyas, uh-huh, eran los Illuminati, uh-huh, los 5 superhéroes que guardaban secreto y no les contaba a nadie más, que se unían, uh-huh, que se ponían de acuerdo. Pero cuando la van a buscar, le caen encima a los Avengers, que se habían dado cuenta que había un problema similar, y los hacen confesar. Y por primera vez los Illuminati los ponen contra la pared y dicen, hey, miren, mara, les hemos estado guardando secretos desde hace cachimbo, ¿verdad? Entonces. Pero la mitad de los... ¡Qué Dios! Y que no les contamos. De... Los Illuminati, la mitad son Avengers. No, porque... Bueno, uno es Avengers. Dos serían Avengers, porque está Iron Man, ajá, con el Supreme Sorcerer, ¿cómo se llama? Doctor Strange. Después estaba el de... Está Namor. El pelón. Black Bolt. Bueno, y el pelón está muerto ahorita, ¿o está vivo? Está vivo. Y hasta camina hoy. Puta. Y tiene pelo, que es colocho. Y creo que esos son... No, es que son 6. ¿Cuál es el 6? Vamos a ver... Y Reed Richards. Reed Richards, el 4 Fantásticos, correcto. Así que caen todos los Avengers, y el primero que pregunta es Steve Rogers, hey, Iron Man, ¿y por qué no me habías contado eso? Que ya había, acaban de hacer las pases hace 2 paquines, y se han dado otra vez, y ya le yo advirtió, después de esto no quiero saber más de ti. Ya no me hables. Ya se iban a pelear las locas. Pero fíjate, mi uña. Con todo y eso, la historia está muy buena. Tata. Recomendada. Tata. Bueno, yo leí esta semana y sigo leyendo Chu. Chu ya está en el número 16. O sea, ya va como trencito porque es Chu, Chu, Chu, Chu, Chu, Chu, Chu. Esta es la serie. Pero que no salgan Pokémon porque pica, pica, Chu, Chu, pica, pica, Chu, Chu. Chu, Chu, Chu, Chu, Chu, Chu, Chubaca, por lo menos. Chubaca, sí, va a salir ahí. Esta es la serie que están publicando en Image, John Layman y Rob Guillory. Yo la estoy leyendo en el Comixology, por eso voy un poco atrasado, porque el más reciente que está disponible es el número 16, que salió el 22 de diciembre. Vamos dos meses atrasados. No es mucho. No es tanto. Pero está buenísimo. O sea que no has leído en el que se muere. El chicken. El que se muere el Pikachu. Sí. Pero mire, está buenísimo. Es una historia de veras fumada. Por algo se ganó el Eisner Award de esta onda. Se tiene... Bueno, para decirte que salen vampiros, salen aliens, salen todo, pero en una forma bien chida. O sea, te lo cuenta todo relacionado. Y de repente, más adelante va saliendo gente con poderes especiales, pero todos relacionados a la comida. Por ejemplo, hay una chera que puede escribir... con espagueti. Hace reviews de, con sopa de comida de restaurantes. Pero ella tiene una habilidad tan chiva que cuando vos estás leyendo lo que escribe, él lo escribe con tanto detalle que vos podés sentir los sabores y la sensación. Entonces, una vez fue a un restaurante que no le gustó y todo en medio de Nueva York sopió cuando leyó el review de ella, ¿verdad? Entonces, hay cosas bien chivas. Hay un chero que es mudo. Él no puede hablar, pero es un cocinero tan paloma que cuando él cocina algo, básicamente te habla con lo que él... Entonces, como... Pero mira, que no sé qué, es una pregunta. Cocinándoselo al chero. ¿Qué pasó? Ya me dijo todo lo que tenía. O sea, era buenísimo. En realidad está chivo esa. ¿Si te da arroz con tú? La historia. Solo la ambas. Sí. ¡Maldito, pa! Le pega una cachetada. ¡Pa! ¿Y qué otros cómics has leído, man? Solo Chu. Solo Chu. ¿Chu 15, 14, 13? Pero ya tengo ahí todo... Chu. No. The Ultimates, que ahora lo voy a empezar a leer y terminarlo pronto. Todo solo. ¿No leíste Ultimate Thor de casualidad, Tico Man? No. Ok. Ni de casualidad, ni adrede, ni nada. Ni a propósito, ni dormido. Ni por error. Ni por error. Yeah. All right. Ha estado ocupando en su... solo lee su blog. ¿Vas a decir algo de...? Solo leo mi blog. Coméntalo. ¿De cuál? ¿De Ultimate Thor? No, yo lo había comentado antes. Ok. Pero se lo prestamos al Tico Man para decirle... Rápidamente, un update de Chuck. ¿Qué le pasó a Chuck? Chuck. Lo que pasa es que Chuck ya va por el episodio 14. El interesante fue el 13, hace dos semanas, donde, hey, full spoilers, pasa un recachimbo de cosas. Silent alarm. Entonces la Mara dijo, miren, ¿y por qué ese episodio parecía como que Chuck se despedía? Porque sí, es que era final nació de temporada. Nació un bebé. Atraparon al malo, liberaron a la mamá. Rescataron a la novia. Le propuso matrimonio a la novia y le dijo que sí. Ups, sí, pasó todo en esa hora bien cargada. La hora más cargada de la televisión. Bien cargada. Entonces, después en internet nos enteramos de que cuando comenzó esta temporada, a los productores, el canal NBC les dijo, miren, denme una temporada corta de 13 episodios. Y hicieron un layout de todas sus historias para terminarlas en el episodio 13. O sea, confían bastante en la serie. Sí, confían bastante. Lo interesante es que a mitad de los 13 episodios, NBC les dijo, ¿y saben qué? Terminen la temporada completa de M22, pero ya tenían planeado y filmados un montón de escenas. Así ya, que ya matando a Chuck. El 13 vaya, parece... Vaya, primera foto del nuevo Spider-Man que se ve chido. Sí. Que no se ve gay. Uh-huh. Pero sí, fíjate que no tiene tapados los ojos. Se ve bien interesante eso. Sí, los tiene. Ahí sí. Pero tiene. En las tomas que nosotros reflejo. Vimos. No, ahí... Esa, sí, es un reflejito. Ah, reflejito. Bueno, entonces... Ni modo, tuvieron que dejar ese episodio como, wow, resolvieron toda la vida del fulano. Y con el 14 comenzar desde cero otra vez. Hey, pero el Chuck le dijo a quién que se casaran. No, él se le declaró a su compañera de vida, porque ya viven juntos. A la rubia, a la Sara. Ah, a la que es la gente. Pues sí. Sí, a la gente. Ah, chill, ya le salió entonces, me lo he dicho. No, ya desde el son dos temporadas, creo. Sí. Ah, ok. Ah, qué chivo. O sea, de principio de temporada ya compartían camita. Qué chivo. Así ya que... Y no viste el siguiente. Punche, ¿eh? Cuando salen las... ¿Cuál es el siguiente número? El siguiente... Es cuando... El siguiente están es el que desesperados, que necesitan un malo. Porque los están hostiando. Ay, que cuando ustedes se casen, ¿y qué te de qué? ¿Y qué te de...? Ah, pues no has visto el último, el 15. No, ajá, que, y ese es a donde... Que salen las... No, ¿cómo no? El antiguo, un plagio de no, Charlie Angels. ¿Cómo no? Que ya había salido antes. Ajá, y que sale la Jordana Brewster. ¿Cómo Jordana? Ah, no, pues ese no lo he visto, con la Jordana Brewster. Ah, no, ese es el que dieron esta semana. Sí, ajá. Sí, no. Ah, que dieron ayer. Pues sí, yo pregunté. No, ese no lo he visto. Ok, ahí va. O sea, vi el anterior, que ya sale el ejército de las chavas. Ajá. El ejército de las chavas del 8. Sí, las que eran unas chavas que habían raptado al que es un gran... Ah, okay. No, el siguiente es que sale también o nuevas chavas y sale la Jordana Brewster. La Jordana Brewster, invitada especial otra vez. Y está bueno. Ah, sí, es que ella fue novia de Chuck, ¿verdad? No, tuvieron salió invitada un par de veces y al chiquito barbudo, ¿cómo se llama? Ajá. Al final es la pasan una noche. ¿Se la Jordana Brewster? No. Sí, sí. Se la pisa como Wolverine. La Jordana Brewster, que no había sido la novia de... La novia de Chuck en el... ¿Cómo no? Era la novia de él en... Fue que se la quitó el que le puso el Intersex. Se la quitó el Bryce. ¡Ah! Es cierto. Sí, no. Sí, el Bryce, sí. Hombre. Y, sí, ¿cómo, no? ¿Cómo no? Ella fue la novia de Chuck en la universidad. Es cierto. Por eso es que se pelearon con el bicho. Cierto. Y hoy eso lo obvian totalmente. O sea, ya ni lo mencionan. Sino que la fulana va directo con el chiquito. Ya se olvidó el nombre. Se fue directo al chiquito. Al chiquito. Sí, como todos. Pero bueno, no te doy más spoilers, pero estuvo simpático ese episodio. Vale la pena, pues, igual, te comento que la serie está en jabón. Ya salió que no se sabe si la van a... Es que ha bajado demasiado. Mira, calidad. Las series que están que así abajo. En jabón son esa, de las así de ciencia ficción. El evento, que no es ninguna sorpresa. La capa, que tampoco es ninguna sorpresa. Vi también, Invasión extraterrestre. Bueno, esa no está en jabón, esa ya está declarado que termina. Lo que dijimos, la noticia que dijimos hace un par de programas. Pero está en jabón. Y había una quinta por ahí que no me acuerdo cuál es. Ah, bueno, Smallville, que ya dijeron que se acaba esta temporada. Sí, esa ya no está en jabón, esa ya se declaró. Ok, después dar la recomendación de la semana, señor productor. De una vez, por favor, señoras y señores, tenemos para ustedes la recomendación de la semana. Adelante, Julio, recoméndanos la recomendación que nos vas a recomendar en este momento. Fíjate que hace poco encontré un listado de las novelas de ciencia ficción que habían ganado el premio Hugo. Desde que fue en... Jinx. Toquemos madera. Sí. No vaya así a ser. Así que me di cuenta que de las novelas había leído unas 5 tal vez. Son ¿De pocas. ¿De cuántas? Eran como 30, 40. Algo. Así que buena guía para buscar nuevos libros para leer. Me dije a mí mismo. Entonces después... ¿Mí mismo? ¿Por dónde puedo comenzar? Entonces no sabía... no me puedo ir muy atrás porque a veces la ciencia ficción ya viejita es un poco dated. Pero es ciencia ficción, ¿verdad? Sí, es ciencia ficción. Ahí no sale la de ¿cómo se llamaba? Food, Religion, no sé qué puedas. No way. Eat, Pray, Love. Eso. No jodas. Okay. Esto estamos hablando de ciencia ficción. Okay. Así que... No de ciencia, aflicción. Me fui a la década de los 80, me llamó la atención un título que se llamaba Hyperion, de Dan Simmons. Ah, y me puse a leerlo. No. Creo que no. Su esposita, la de la Kiss. Mira, qué novela más buena. Voy a Hyperion. 2/3 partes. No la he terminado, pero no me podía aguantar para dar la recomendación. Súper recomendada. Una historia en el futuro, en el siglo XXVIII, la humanidad habita varios planetas. Hay un planeta donde hay un misterio que nadie sabe qué está sucediendo. Escogen a 7 personas de más dispares y los mandan juntos. Hay 3 libros que se llaman Hyperion. No es el de Dan Simmons, dijiste, sí, ¿verdad? Dan Simmons. Okay, sorry. El de Kiss. Y ganó en el 89 el premio, para darte una idea de... Ese es ese mismo. Y el libro, la técnica de narración que utilizan es que estas 7 personas no se conocen entre sí, las unen en ese viaje. Con las cosas. Y les piden, entonces ellos dicen, algo debemos de saber o hemos experimentado que es importante para completar esta misión. Así que cada quien comienza a narrar su vida. Y el libro es eso, oír la narración de las 7 personas. Nadie, solo en su vida. Y es una choya de herencia. Porque... Ah, pues sí, hay diferentes líneas de tiempo, gente que ha vivido en diferentes periodos. Pero al final se averigua por qué es que van a ese otro mundo. No sé, no he terminado el libro. Voy 2/3 partes. ¿Y qué tal si el final es malo? Cabal, llega al final y se caen de las gradas. Mira, muerto. Ganó el premio, así que hay... Según estoy viendo, garantía. Dice acá que es el primer libro de Hyperion Cantos. Sí, hombre. Como que es una serie de novelas de ciencia ficción de Dan Simmons. O sea que este es nada más el primero de alguna serie de... Pero fíjate que no es trilogía, porque yo también revisé eso. Ajá. Y está en partituras. Este no libro... Cuatro novelas, tiene un fin, dice. Tiene un final. Ah, ok. ¿Feliz o...? No sabe, no lo ha terminado. Necio. Porque dice acá que después The Fall of Hyperion. Ah, ya ves que se cayó, es bajada de esa mierda. Sí. De ahí, The Rise of Endymion. Y luego... La otra ni siquiera la menciona. Y luego no, The Fall of Endymion. Yeah, The Rise of Endymion. Y de ahí, no sé, ya estuvo. Ah, pues sí, son tres. Y ahí andas el libro. Son tres de una serie. Ahí de andas cuatro. El libro impreso. Ah, no, porque empiezas a hypear. Para que me lo prestes. Pero lo puedo traer impreso para prestártelo. Hyperion, The Fall of Hyperion, Endymion y The Rise of Endymion. Están las cuatro. Ok. Wow. Cada uno son dos libros. Sí, Shanks, ya estamos. We got it. Así que bueno, está interesante vos. Y lo tenés en formato... ¿Lo tenés el libro? ¿Me prestas el libro? Sí. Te lo voy a traer. Thank you. El otro martes para que se lo compartan una hoja cada uno con Britón. Así lo leemos. ¿Ustedes entienden? Sí. A mí me encanta leer libros en papel. Sí. Lo leemos así en estilo BitTorrent. Yo voy a leer la primera página, vos la segunda, la tercera, Tico, y después nos contamos rápido. Sí, ¿caso? Sí. Como somos una inteligencia colectiva. Sí, cabal. Sí, lo vamos a leer así. Leerlo ya los demás saben que hemos leído. Ah, sí, cabal. All right. Gracias por la recomendación de la semana. Y nosotros, señoras y señores, llegamos quizás ya a lo que ustedes han estado esperando. Sí, tú. Así es. Fuck, ¿qué le pasa a esa computadora? Esto es la carnita. Julio se retira. Hey, Mara, me despido, me echan del estudio por mis malos comentarios. No. No me puedo ir sin hacer una protesta pública. Se va la censura. Sí. Ahora, al final de este programa es que dijiste que nos ibas a pagar, ¿verdad? Que sí. Nos repartí los cheques. Exactamente. Lo malo es que es protesta pública. Ah, no. Ay, señor. Julius. Nos vemos, Julius. Que la pasó súper bien. Gracias. Disfruta la movie. Fringe. Bueno, la razón por la cual Julio se ha ido es porque él no ha visto la película de la cual nosotros vamos a hablar en este episodio y no quería que se la spoileáramos, pero francamente le hubiéramos ahorrado algo de dinero. Le hubiéramos ahorrado el dinero porque vamos a hablar acerca de Green Hornet. Estuviste a punto de decir Green Lantern, ¿verdad? Acéptalo. No. Estaba pensando en Green Hornet, porque aquí lo tengo escrito. Green Hornet. Con doble R. Full spoiler. Hornet. Sí. Señora, full spoiler. Señores, de aquí en adelante entra la regla de... ¿Salió eso? Danger, Will Robinson, danger. Full spoiler alert. Porque ella viene Sucker Punch. Porque el motivo para vivir hasta marzo. Sí. La razón primordial por la cual lo vamos a hacer full spoiler es para ahorrarles a ustedes dinero. O sea, nosotros estamos... Ese dinero que ustedes iban a gastar en la película, dónenlo a los Kikos. Sí, sí, sí. Váyanse a la ahora, página de hasta Google. El final vamos a decir el veredicto si nos gustó o no. Sí. Pero desde ya, vayan y esa plata... Esa plata no la gaste. Es una reseña objetiva. Sí. De esta mierda, de esta película. Esta movie, perdón. Babosada de película. Señoras y señores. 5 puntos, Kiko. No. Insisto, yo que a mí no me... Puta, yo no he visto una película de Seth Rogen. Que sea buena. Mira, Aliens, Monster vs. Aliens estaba más o menos aceptable. Monster vs. Aliens. No, pero es que no era él actuando. Pues, o sea, es la voz. Sí, incluso creo que lo hacía en español. Esa risita así como que... Mira, bueno, yo por lo menos sí hubo partes que sí me dio risa. No, eso sí. Eso sí. Tenía cosas buenas, así. O sea, pero realmente no. Lo que lo arruinó fue... Pero trataron de hacerla muy... Ah, el personaje de Britt. ¿Cómo se llama? Britt, lo pueden confundir. No me acuerdo. Pero mira, es que lo que pasa es que... Pa, yo iba con la esperanza de que, ok, ve, el hijo de puta es un cerote, es un caemar. O sea, te van a hacer un personaje que te va a caer mal. Britt Reeves. Pero después se va a redimir. Sí, pero... Pero no. Se mantuvo tanto tiempo en cerote. No, es que siempre se mantuvo así. A mi gusto siempre se mantuvo así. Incluso en la escena, que para mí hubiera sido... Vaya, ahí ya se ganó el respeto. La primera vez que cuando iban a matar a Kato. Ajá. Que él va corriendo así en cámara lenta. Y que se quiebra como 4. Cabal, y después cae bien pendejamente. Pero fíjate que ahí, esa no me molestó a mí porque dijo, bueno... A mí sí. Me hubiera molestado más... que él le hubiera salido todo perfecto y, ah, puta, estuvo cerote toda la película y en este momento, saber dónde putas, de la nada, se hizo vergón. O sea, se echó como cuatro y al final se cayó, pero... Pues sí, pero por va, menos, por lo menos hubiera sido... O sea, fue más o menos el intento, ya esperamos que después... Por lo menos hubiera sido que va, se echó a los cuatro, así como vos decís, puta, pero que el último, va, el último le logró dar verga a él al otro. Que no se hubiera caído. No, que hubiera caído de la manera más pendeja. Y lo peor es que ni siquiera fue una caída que vos, ah, la gran puta, qué cagada, se cayó. Sino que, puta, qué pendejo, se cayó. O sea, eso fue la reacción que a mí me dio. Y yo, puta, ahí estaba la oportunidad de subirle un par de puntos a esta película y no lo hicieron. Para darle un poco de background a los que tal vez no la han visto. Esta película, bueno, cuando la anunciaron, o por lo menos, no sé, yo tenía la impresión de que el papá de este chavo iba a ser Britt Reeves. Ajá. Y que Seth Rogen iba a ser el hijo de Britt Reeves. Como que este iba a ser la segunda generación de Green Hornet. Esa idea llevaba yo. Ajá, o sea, como que iba a ser las películas estas del zorro, de que el zorro original le pasa la batuta a otro chavo. Pero no, o sea, resulta que esta movie es como el origen de The Green Hornet. Uh-huh. Entonces sale que él era... hijo de un millonario, uno de los pocos dueños de un periódico, o sea, de forma privada, que un periódico que no es parte de un sindicato conglomerado de medios. Mucho dinero, el papá obviamente había hecho su fortuna con esto. Pero el chavo era como un hijo irresponsable. Solo era fiestas, mujeres, hacer de bergue, no tomaba responsabilidad de su vida, etcétera, etcétera. Y en una de esas... sale que el papá se murió por una picada de abeja. Una reacción alérgica a una picada de abeja. Yeah. Entonces él hereda el imperio del papá. Conoce a Kato, que era un empleado del papá. Que lo había despedido. Que él... Eso como que no lo dijeron, pero se entiende. Pues, lo dijeron después de que... Él despidió a todos. Mira, usted despidió a todos los empleados que había aquí, que trabajaban para su papá. Entonces... De repente, no, traigan a ese de vuelta porque este me hace bien mi café. Sí. Entonces viene, lo conoce y todo, y sale que el Kato, puta, es un chamaco súper hábil en todo. Entonces... Construye máquinas para hacer café, remodela carros, le pone cosas chivas a los carros, o sea, hace un puño de cosas bien. Entonces. Pero hasta químico era, porque. El knockout gas. El knockout gas. Y después, ¿qué hizo? No, ahora ya solo te va a mantener inconsciente una hora. Puta, que me contaba paloma. Sí, era yuca. Entonces. ¿Un mes? ¿Cuántos meses lo durmió la primera vez? ¿Qué digo? 11 días. ¿Tres semanas? 11 días. No, 11 días. Bueno, la cosa es que. Fue así como que salió de una broma la idea de ellos de hacer a Green Hornet. Él va, porque él igual estaba hostigado con el papá incluso. Entonces va al cementerio, le corta la cabeza a la estatua del papá que habían hecho. Y en lo que estaban haciendo eso, ven a unos pandilleros que casi se violan a una chava. Entonces logran evitar que violen a esta chava. Pero los ve un policía y los empieza a seguir porque hacen una cagada así en el tráfico, no me acuerdo qué hacen. Y entonces en la persecución casi matan al policía, por cierto, y le deshacen el carro. Y bueno, y al final el verde era porque la toma que tenían de él, de la cámara de seguridad, era medio verdosa. Sí, cabal. Por eso es que le empezaron a decir cabal. El Green Hornet. Entonces, eso sí tiene de único de que fue una broma. O sea, fue ellos... Y así habrá sido la historia original. Para fue por aburrimiento que se hicieron combatientes del crimen. Con una idea bien no extraña, pero una idea más o menos diferente, original. Diferente. Esa sí estaba medio original, ¿verdad? Que decían, bueno, hagámonos nosotros más malos que los malos. Ataquemos solo las cosas de la mafia aquí del pueblo. Eso sí, puntos muy buenos. El malo está excelente. Ese huepuya que salió de malo. Se fue degenerando. Sí, al final no. Yo al principio empezó bien. El Christopher Waltz. Al final... Chudnovsky. Al final sí, no. Al final me cayó mal. Pero a mí... Es que las primeras tomas, cuando sale todo, se ve como un chavo normal, ¿verdad? Común y corriente. Cuando lo está puteando el otro. Ajá, le veo una gran puteada, que vos no sos nada, vos sos viejo, vos deberías de retirarte, que no sé cuándo, ¿verdad? Y de repente saca una pistola con dos cañones. Y ¡plá! De un solo disparo mata a dos chavos. Y de ahí como que le dice, mira, pero tengo una pistola con dos cañones, o sea... No es suficiente. No te da suficiente miedo esto, que no sé... Pero bien tranquilo siempre, ¿verdad? O sea... Bien, sí, empezó bien. Empezó bien, pero después se quedó... Que se enloquece y dice, no, yo me voy a llamar Blodnovsky. Sí. Y es que tratando de su crear... catchphrase cuando iba a matar a alguien. Quisiera inventar su catchphrase. Oh, es que tratando de... Por lo menos yo dije, puta, se va a poner un su traje ridículo y... Bueno, no, estaba tranquilo. Un traje un sobre todo rojo. Ajá, y una máscara de gas. Por lo menos no estaba tan ridículo el traje. Pero mira, me cago de la risa. Y vos también, porque usted estaba cagando la risa de ese pedazo. Que el jefepuya está con su máscara de gas corriendo, disparando y no sé qué. Y en eso tiene que limpiar. Es que esas mierdas así son. Se le había empañado. Se desespera cuando te pones esa mierda. Puti, no me la puedo quitar esta mierda. Y estás viendo así para abajo. ¿Cómo te la puedes quitar? Porque respiras el gas. Claro. Y mierda empañada. Me cagó de la risa. Es que mira, la película tiene un montón de partes, como dice Tico Man, bien cagadas de la risa. Y que yo paré las patas de la risa. Pero desgraciadamente yo no iba a ver una película cómica. Entonces yo estaba como que, puta, si esto está cagado en la risa, pero puta, yo ahorita vengo a ver una película de superhéroes, de acción. No, pero ya se sabía de que, o sea, de que Trolls es Ryan, dijiste, no, esto va a ser. Pero por eso decía que yo iba con mixed feelings a ver esa película, pues. Y te digo, Seth Rogen fue uno de los escritores de la película. Sí, desgraciadamente. Y director también. Director fue Michael Gondry. Ah, okay. Pero la onda es que. que el Cato tenía el Beauty. ¿Qué modelo de carro era? ¿Era un Dodge algo? Ahí lo dijeron, pero no me acuerdo. No sé qué era, pero era un carro bien chivo. Me imagino que el carro sí tiene que haber sido parecido al original. Porque con todos los trozos de carro, o sea, hasta un Bugatti Veyron, que es feo, pero hay que reconocer el valor y la máquina que es. Allá a la par y escogen ese carro... Y las escenitas esas que también de al principio que sale todo en cámara rápida, como que fuera... ¿Era Benny Hill? Benny Hill. Puta. Sí, había, es que cabal. No, la película tenía sus partes divertidas que te sacan carcajadas, genuinamente te sacan carcajadas, pero hay otras escenas que tienen algún potencial cómico, pero están hechas tan cheesy, sí. Malas, que decir, puta, o sea... Esa escenita del chero que está enseñándole a la chica todos los carros y en cada carro se pega una gran amontonada y besada y toda tocada y toda la cosa, pero lo hacen súper rápido. Entonces, van de carro en carro, de carro en carro, carro y es como, puta, o sea, ¿qué? Y también a mí me molestó... Perdía de tiempo. La clase de... los efectos camarógrafos que ocuparon, si es que así se dice, en las peleas. Digamos, cuando Cato va corriendo encima del carro y que te hacen como que se multiplican el montón de carros como para darte no sé qué sensación. Y, shit, no, me... Mira, ahí tal vez yo no me metí tanto en eso. O sea, esas cositas no me molestaron tanto así. O sea, pasaron y no fue algo que me molestara. Lo que sí me molestaba era el personaje del... Seth Rogen. El Prince Seth Rogen, que... Okay. Que puta, ya estamos llegando al clímax de la película. Que sigue igual de pendejo. Sigue igual y sigue que yo soy tan paloma y Cato no. Y, puta, y vos decís, vos estás desesperado por Cato para que le dé verga, tío, puta. O sea, cuando se estaban dando riata que el Cato lo estaba, pero taligueando y ay, qué bien se siente. Pues. Yeah. Porque... No, es que es demasiado. Y ponerle que llega un punto de que sí, pendejo. Y llega cuando habla con el fiscal de distrito, que parte de la trama de la movie es de que él descubre que el fiscal de distrito tenía extorsionado al papá. Que el papá, a pesar que siempre decía de que yo, la integridad de mi periódico, que no sé qué, él estaba dejando que el fiscal de distrito... le dijera qué historias publicar y no. ¿Qué noticias? Para hacerlo ver a él bien y... O sea, lo tenía así bien, bien, bien del culo. Entonces, cuando hablan, prácticamente le dicen, mira, yo es el trato que tenía con tu papá. Después de eso, él investiga, ve artículos y descubre eso. Entonces ahí decís, va, ya se va a poner serio. Y ahí es cuando va a hablar con Cameron Díaz. Y sigue de pendejo, pues. O sea... Sí. Tiene que ser Rogen. Seth Rogen no puede hacer otro tipo de papel. Cabal. Entonces, ahora yo se esmeraron demasiado en hacer lo que hay mal. Entonces al final no terminó cayendo bien. Uh-huh. O sea, no, nunca sentís pero, nada de empatía por el personaje. Ahora, ¿cómo era ese personaje en las historias originales de Green Hornet? No era un chivo, era un chivo. Sí. Pero yo me acuerdo que sí, todo el mundo hacía el mismo comentario que no era un pendejo, pero que Kato era el que hacía todo. No, no, sí, o sea, él, pero ponerle que era así como que él investigaba, él tomaba las decisiones. Pero a la hora de los vergazos, ponerle que él se duro, derrotaba dos. Y Kato derrotaba 50. Sí. Entonces, y era algo, tenemos que infiltrarnos a esta bodega porque ahí está toda la evidencia que necesitamos. Kato, sí. ya estaban todos en el suelo cuando él entraba. Pues, pero si él hacía algo, pues no era. No era inútil. No era inútil. Pero mira, el Kato sí me cayó bien. El Kato era paloma. Palomísima. Es que sí, ese tipo es el mismo de Kung Fu Soccer. No. Jay Chu. No. El mismo. No, pero, yo vi él. Pero a ese tipo le hubieran sacado más. Exactamente, por eso te digo. Y la primera pelea en la que yo, hoy vamos a ver este hijo de puta que sí estuve leyendo, que sí es bastante reconocido en China, creo que es China. En Taiwán. Por cierto, Taiwan. Jay es one of the most popular pop singers in Taiwán. Sí. Es cantante. Pero también es bueno para artes marciales. Sí, pues. Entonces yo dije, al fin, vamos a ver este hijo de puta dándose verga. Y le hacen esos efectos que yo... Sí, lo hubieran dejado más en cámara normal, ¿verdad? Para ver las habilidades del... Para ver, como dijera, joder, puta, qué paloma este cabrón. Que aún así, pues... Que aún así lo diste, pero no fue tanto como lo esperabas. Cabal. Y también sentí desesperación con Seth Rogen. Decirle, y mira, después de ver eso, que no se autoengaña el solo de que sí, nosotros los dos les dimos verga a todos. O sea, no, hombre, de los pies en el suelo, sí, cabrón, o sea... Sí. No. Jay Chu sí ha sido director demasiado, también de películas. Demasiado, demasiado pendejo. Demasiado eso para mí mató completamente la película. Sí, sí, sí. Pero va, tenía cosas buenas. Por ejemplo, cuando hacen la primera vez que sale la pistola de gas. Se le apunta la cara y, y después cae. Pero es que igual pendejada. Y él solito. Pero la cosa es que después... chiste sí estuvo bueno. Puta, y de repente hay cuatro carros igualitos. Sí, por si nos arruina este, tenemos estos de backup. Hiciste esto en 3 días. Primero el shock de que pasé 3 días dormido. Después hiciste eso en 3 días. Fueron 11 días. Holy shit. Sí, es que te lo van contando porque de repente. Por poquito, él, sí. Como que era martes y puta, ya era jueves. Pero no era jueves de esa misma semana. Y despierto y él en un pañal y como un intravenoso. Y yo fue, puta, ¿cuánto tiempo estuve? Bueno, güey. No, aparte, esos chistes sí fueron buenos, pero... Para eso, por favor, le hubieran hecho la película por completo cómica. Sí. No le hubieran querido hacer otra ese, parte ese que mix. Me sacó una carcajada también fue cuando es otra cosa que cae mal, es que no para de hablar el cerote. Sí, está constantemente hablando. Inclusive cuando está en la escena con la Cameron Díaz, que está hablando de no sé qué, que no sé cuándo, y ella como que empieza a decirle algo a Kato, y le dice, stop saying about Kato, ¿verdad? No hables de él, hable de mí. Que le dice, write it down, que no sé qué, puta, y la bicha tratando de hablar, y él no puede parar de hablar. Pero, No, y eso es de que desde que entró la Cameron Díaz, demanda sexual harassment. O sea, esa chava ya le hubiera demandado 10,000 veces. Yeah. Pero bueno, y también, otra cosa, entra Cameron Díaz, el culito de la movie, y, o sea, yo sí. No le diría que no, pero ya no es Cameron Díaz, sino que está Cameron Díaz, qué bueno. Y que se ve vieja. Se mantiene bien, vea. Oh, qué buena onda. Sí, ya se ve bien buena gente. Sí, no, pero ya se ve un poco vieja. Ya se ve rodada pacha. ¿No? Sí. Ahí ya Tom no, Cruise a ver qué le hizo en su último movie. Ya le rotó las llantas. Pero sí, está... También algo que yo estuve, y se lo digo que estuve esperándolo, y por lo menos yo no lo oí hasta los créditos, fue la canción. La canción. La ley. Pues sí, es la ley y no la ocuparon en la movie. Y al final fue una versión así con un sintetizador, que no es lo mismo que la trompetita esa. Sí. Que por cierto, aquí la no sé si... Es que la tengo lista ya para el final. Excelente. Sí, es que... Tenemos que... Yo creo que es más famosa la canción que el programa de Green Hornet. Sí, bueno, el Green Hornet debutó en el radio. O sea, no fue de cómics, sino que fue de la radio en 1936. Imagínate que Superman... Lo crearon en el 32, pero fue publicada la primera en 38. ¡Cómo mierda! O sea, que es más viejo que Superman, este hijo de puta. Hasta ahorita le sale la movie. Y mira lo que le hacen. Sí. Pobrecito, a mí me da mala onda. Sí. Pero igual, o sea, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado y ya lo esperábamos con solo cuando supimos el artista? Sí. O sea, para mí esto fue como que si se hubiera hecho realidad el rumor de que... ¿Cómo se llama el que iba a ser Green Arrow? El Jack Black. Green Lantern. Puta, no, pero ahí sí necesitarían mucho efecto especial. Para o que sea, es que vos ya decías, no, esta mierda puta va a ser una basofia, vea, porque te imaginas los papeles que hace, o sea, el tipo de actuación de Jack Black, y decís, puta, se va a cagar en la película, no lo va a poder hacer serio. Igual este hijo puta, y así fue. Entonces, quiera que no, yo iba con expectativas sumamente bajas, y aún así salí con mal gusto de la película. Sí. Es que salí desesperado, fíjate, eso es lo peor. Es que salí desesperado porque estás toda la película capeando. Aquí se va a poner buena. Aquí se va a poner buena. Aquí se... Y nunca se pone buena la película. Pero, desesperante. Pero mira, eso sí, el carro, vergón, muscle car. Sí, me llegó. Puta, es que tenía a la par tanto carro del tipo que a mí me gusta, deportivos modernos. Ah. Puta, lindísimos. Que vos te quedas puta. Y cuando llegas a ese... No, sí. O sea, yo, amigo, estaba lindo. Sí, lo habían dejado bien bonito. No. Ahora, si a mí me hubieran llevado a ese garage, vaya, puta, escoge uno, ni a ver que hubiera escogido ese. No, escoge el Bugatti, por lo menos. Sí, no, ni el Bugatti. Ah, puta. No, lo revendés y compras a todos los demás carros que estaban ahí. Ahí sí. Ajá, pero si estaban, va, te agarra el carro que querés para ir a dar una vuelta. No agarraría el Bugatti. Ajá. Uh-huh. Que hay que puyarlo. ¿A dónde, puta? Solo hay una calle en el mundo donde lo puedes puyar. Una escena, que están hablando del estilo de pelea. Uh-huh. Una escena que cabal, que fue homenaje a Bruce Lee. Cuando... Ah, el golpe de un... Que el golpe sí. Que le pone el dedo así en el pecho y luego ¡pum! Le pega y sale volando el hijo de puya. Eso sí estuvo chido. Sí, es que si te fijas, las cosas chivas es Kato. Yeah. Y tal vez eso sí tiene... Sí es fiel, en cierto sentido, al original, porque también Kato el que hacía todo. Incluso parece ser que en el Medio Oriente, en China, era conocido como el show de Kato, Kato y Green Hornet. Sí. Bruce Lee y Green Hornet. Sí. Y su fiel amigo. Y su perro fiel. Pero sí, es una... ¡Ah, huevo! Mira el comentario. Todo el despije por la grabación y no había grabado. Yeah. O sea, es que... Tantas y ahí estupidez. Sí yo sentí que se les pasó la mano de exageración cuando el carro cae y que se parte en dos y que de ahí lo logra bajar. O sea, front wheel drive. Demasiado. No, y también eso de que, bueno, vamos a hacer como que somos villanos y que no sé qué y que vamos a destruir laboratorios de pandilla bajo el pretexto de ser jefe de una pandilla rival. Bueno, está bien. Puta, pero cuando escapaban de los policías, ta, bueno, les sabrá cuántos mataron. O sea, yo me acuerdo en la primera persecución que tuvieron. Eso que el policía queda enrollado en un árbol, en un poste, perdón, la patrulla. Pero se oye la voz de que, damn it, así del policía como supuestamente dentro del carro. Nada que añadieron eso para que la mano no dijera. Se murió, se mató. O al final que lo estaban siguiendo como 20,000 carros. Uh-huh. Que le dice, ay, no tienes metralleta. Sí, están en la puerta. Y que abrían la puerta. Uh-huh. Pero la cosa es que estaba el tráfico que venía. Que yo creo que se echaron como 20 carros de civiles. Sí. Es que eran balas inteligentes. Tenía sus cosas así, que entra a la oficina donde, bueno, aquí vamos a publicar esta noticia, lo vamos a poner en el blog, pero o sea, no podían ir a agarrar una laptop de algún lado, un wireless a un Starbucks. ¿Por qué tenía que ser ahí? Ajá, o sea, ¿por qué tenía que ser en esa computadora de ese edificio la única que pudiera actualizar esa noticia? Para eso está la web. Saber a cuántos de sus compatriotas, de sus colegas trabajadores, de sus empleados, se quebraron en cuando ellos entraron, ni siquiera cuando entraron los malos, ¿eh? Cuando ellos entraron. O sea, cositas que después que él ve la película, bueno, y después ya decís, no tenía sentido esa historia. Así que bueno, esas son las impresiones nuestras. Brits, puntaje, Kiko, por favor. Algo bueno que sí puedo decir del puntaje que le voy a dar es que es un puntaje sólido. Pero mi puntaje es de 2. Boring. Tico Man. Yeah, igualito. Boring. Se va el 2. Yo, fíjate que estaba debatiendo entre darle 1 y darle 2. Y quizás las carcajadas que me sacó lo levantó a dos. Boring. Pero porque en sí la película aún así... Y la mala, si la quieren ver de veras, en serio, no, bájenla en BitTorrent. O díganle a alguien así que les junte las escenas buenas, así como solo de pelea o solo sí. De algo. O sea, esta no. Sí, definitivamente es o de verla cuando esté en cable o de que alguien te la preste. Ya sea que la ves comenzada. Pero no gasten su dinero en esa basofia. Sí. Pero sí, ahí Kato hizo lo que pudo por rescatar la movie. Desgraciadamente, pero... yo no sé si esta, por el historial que vi del tipo este en IMDb, como que esta es la primera película así... Americana sí. Que está haciendo y lástima, pues, y ojalá que él haga más, porque sí, sí, sí, el personaje lo desarrolló bien, se ve que pues, para artes marciales es un chivazo y ojalá que le hagan otra película en la que Chuy pueda demostrarlo. En el IRC dice que le da 2 puntos solo por Kato, igual exactamente, nosotros. Exactamente. Y esta no es ni siquiera así como Machete, ¿verdad? Que decían, es una mierda, pero... Pero véanla. Pero al oír el resumen sonaba así como que... puta, tiene chulonas y tiene escenas ridículas para quedarse la risa. Esta... Es que Machete... Esta no. No es que, chulona. Es que inclusive cuando... Es que Machete es medio octagonesca, ah, sí, le tira octagones. Le tira, no le llega, pero le tira. Es que la idea de Machete es que iba a ser una película así. Uh-huh. Exagerada al máximo... Que te cagas de la risa de lo exagerado, que es. Y de lo mal hecha que es, porque esa es la pila, pues, o sea, es hacerla así, como que fuera de los 70s mal, toda exageradísima, ¿verdad? Pero esta no tenía esa expectativa la gente, o sea, y no era... Y lo peor es que yo siento que cuando hacen algo así, la gente como, o sea, imagínate, para la mayoría de gente, ese es el Green Hornet, pues. Oh, yeah. Entonces es como que, puta, y esto es lo que le gustaba a mi papá, ¿verdad? Sí. Mi papá, y después que le pongan. ¿Sabes cómo me sentí? Bruce Lee, hijo de puta. Como me sentí similar a cuando hicieron el remake de Dukes of Hazzard, por ejemplo. Fíjate que yo más o menos la quería ver y cuando la vi. Oh, fíjate que a mí esa no me molestó. La que yo sí me rehusé a ver fue el remake de Starsky and Hutch. Igual de cacaza, uh-huh. Igual de estúpido. No, dije yo, puta, a mí esa serie me gustaba. Yeah. Y cuando vi que le hicieron cómica, no. Es que sí, son las... Pero bueno. Ahí está, señoras y señores. Esas son nuestras impresiones acerca de Green Lantern. Y ahora... De Green Lantern. Green Hornet. Y ahora tenemos... Yo creo que mucha gente. Fíjate que esta película es tan mala que quizás hasta le va a quitar mercado a Green Lantern. ¿Crees vos, señora? La segunda parte. Es muy probable. Señoras y señores, vamos tenemos... a ver Green Lantern. ¡No me habían dicho que la película es una mierda! Tenemos por acá unos cuantos emails, los cuales les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo JHL, que nos manda aquí una ilusión óptica geeka. ¿Qué ven? ¿Wolverine o dos Batman? Por ahí nos mandaron también esta misma imagen. Déjame ver quién fue que lo mandó. Luis Parra también nos mandó la misma imagen. Pero él dice acá, ya le dio otra interpretación. Se requiere a dos Batman para hacer un Wolverine. ¡Vaya! Y yo creo que nunca hemos hecho un versus de Wolverine contra Batman, ¿verdad? ¡Se lo pese! creo que no. Dejémoslo para el próximo episodio. Un versus Wolverine o Batman. Vamos a perder fans, creo yo. Either way. Así que ahí está. Gracias a Luis Parra y a JHL por mandarnos eso. Nuestros amigos acá nos mandan acá. Por favor, apoyen a nuestro buen amigo David para que pueda ganar en el Talent House de Stan Lee. Si lo pueden apoyar con un post en sus blogs, sería de mucha utilidad, dice acá. Gracias por el apoyo. Aquí estaremos para que los que se le ofrezca les adjunto imágenes del personaje para que lo puedan ver. Y si pueden colocarlos en sus posts de apoyo, vamos a ver acá. Dice acá M. David. Aquí está mostrándonos un... Molestándonos con un favor sosote. Hice un personaje para el concurso de Stan Lee. Y quería ver si podían ayudarme con un post. Espero que se pueda. La verdad, he sido constante en sus concursos. Y creo que el superhéroe que inventé para el concurso tiene posibilidades. Les mando las imágenes y la liga donde pueden votar. A ver, agrandar la página, el dibujito donde... Acá está el dibujito del personaje que él ha hecho. Está chido. Está bien interesante. Como medio robótico, con un exoskeleton. Es una masita. En un exoskeleton. Y aquí creo que viene también... ¿Cómo se llama? Se llama Echo Abigail Hope. Y aquí viene la información, que es una abandonada a su suerte en una carretera sudafricana y encontrada por una pareja mayor. La doctora Amanda Hope y el científico Bernardo Hope adoptan a esta niña y le llaman Abigail Hope. Abby, como le dicen sus padres, tiene una peculiar enfermedad, una ramificación de artritis que le achaca desde su nacimiento, la cual le ha impedido el correcto desarrollo de sus pies, piernas y manos, por lo cual sus padres le dedican mucho tiempo y amor y cuidado, además de buscarle una cura y formas de facilitar su vida, educándola en casa y ayudándole con la tecnología. Lamentablemente, sus padres, que ya tenían avanzada edad, mueren cuando Abby solo tiene 20 años, dejándola a cargo del laboratorio y la empresa farmacéutica que ellos poseen. Abby está sola de nuevo, pero el amor y educación que le dieron hace que nunca se rinda y maneja la empresa exitosamente, aparte de ser una de las mejores científicas del mundo. Abby no para y siente una enorme necesidad de dar al mundo. Se da cuenta que sus limitaciones físicas pueden ser un obstáculo y crea un exoesqueleto con el que controla con la mente como si fuera su propio cuerpo. Aparte, este exoesqueleto está diseñado para reciclar y proporcionarse su propio combustible con basura y desechos. Abby quiere ayudar y su forma de hacerlo es llevar cultura y educación a todos los rincones del planeta, crear una cultura ambiental para reutilizar todo lo que se pueda, crear escuelas, educar y compartir el amor de familia como lo hicieron sus padres. Aunque esto le ha traído muchos enemigos, ya que compañías mundiales protestan por el cierre de sus empresas contaminantes, el menor control sobre la gente, pero Abby Hope no se rinde y pelea por el mundo. Así que ese es el personaje Echo. Vamos a poner unas ligas para que ustedes puedan conocer ahí cómo están los dibujos. Y vamos a poner enlace para que ustedes puedan votar por este personaje, que está interesante. Así que muchísimas gracias a Comic Corp por mandarnos ese link. También tenemos por acá un mensaje de Leonel Rangel y nos dice acá: buenas noches a todos, escribo para saludarles y felicitarles ya que me he hecho un podescucha fiel. Como no tengo intención de oír todos sus programas, que si bien vale la pena, me da flojera. Empecé desde el episodio 250 y de ahí me la llevo, dice. Muchas gracias por hacer este programa, señores, y debo agradecerles que por fin leyeron mi correo. Muchas gracias. Y ¿saben algo? Debo aclarar que cuando comentaba que Julius se la pasaba bitching about everything, no lo dije para molestarlo. Me disculpo sinceramente. Para insultarlo. Con él, dice, sí. Si pensó eso, sino que creo que quizás es un poco demasiado exigente. Un poco demasiado exigente. Pero recordemos que aunque la perfección es un noble objetivo, rara vez es alcanzado. Y si lo alcanzas, corres el riesgo de que te pasó lo que al carpintero de Galilea, que, y cito Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que por decir que para variar sería estupendo ser bueno con los demás, lo azotaron y lo crucificaron, dice acá. Por otra parte. Pero la perfección sí la alcanzamos en el 16 ahí. Sí, oye, ese episodio fue la perfección. Está todo. Y en el del blog de juegos, sí. También ese fue otro, sí. Ahí perfeccionamos cómo ser boyas. Por otra parte, también les recomiendo el juego de carreras Split Second, que increíblemente la Disney desarrolló en conjunto con BlackRock Studios. Se trata del primer reality de carreras y destrucción, quizás parte del plan global del Orejón para apoderarse del mundo. También compré una antología de los cuentos completos de Isaac Asimov y me parecen increíbles. Gracias por tan acertada elección. Y bueno, aquí tengo una anécdota geeka. Iba por la calle tomando agua de horchata, que es agua, leche, extracto de arroz, coco y azúcar al gusto. Similar a lo de aquí, ¿no? Uh-huh. Y en el episodio de Arthur C. Clarke, en el minuto 6:05, después de que se reconectó a Julius, ya que tuvo un accidente con su micrófono, dijeron que Brito Mal dijo: Julio tiene problemas y aún así no nos mete estática. Uh-huh. Dico, man, es que creo que hablamos cara a cara con el sensei. Estática. Cada vez que abre la boca se hace Brito Man y se le borra la cara. Ese fue los clips del año pasado. Sí, y ese fue cagado de la risa, a pesar que era un episodio que se suponía ser serio. Y Tico dice, ¿qué te pasó, Sensei? Y solo se... Al ir caminando me dio un ataque de risa que me dio broncoaspiración. Puta, se iba tomando chata. Y eché el agua por la nariz. Puta, se le había dejado toda la... el pozolito de la horchata en la nariz. Lo filtró la horchata. Pero de ahí si se comen los mocos le quedaron bien ricos. Lo peor es que iba solo y casi me ahogo por su culpa, desgraciados. Y tuve que aventarme a la banqueta, ya que iba caminando por el paso peatonal y casi me atropellé. Y después le cayó un piano. Y después lo orinó un chucho. Lo bueno es que soy bastante ágil y tuve que poner la cara entre las rodillas y tratar de respirar. Malditos, no se rían. Sigan siendo como los... a meter los dientes. Sigan siendo como lo son de divertidos y me gustaría hacer una sugerencia. Quizás podría ser bueno hacer un programa con guía de introducción geek para chicas. Con el fin de hacer... ¿Cómo introducirse a las chicas o cómo? Mira. Ese es harina de otro costal. ¿No? Ah, o sea, venía. Con el la parte de abajo, chiquichan, chiquichan, chiquichan, chiquichan. Con el fin de hacer partícipes a nuestras respectivas mujeres de este mundo tan vasto. Empecé con Chobits y le encantó a mi chica, pero no sé qué más mostrarle. Algunas sugerencias estarían bien. Mostrarle el cíclope. A ver qué opina. La carga. Pero si pudiesen hacer un programa, creo que sería aún mejor. Sin más, por el momento me despido mandándole toda buena vibra desde México. Por cierto, ¿supieron el desmadre que hizo Top Gear tirando? Sí, ya lo hablamos en el episodio pasado. Episodio 16. Yes. Tal vez otra buena es Sakura Card Captors. Es bastante buena. Te puedo recomendar cualquiera de estos. Bueno, no cualquiera, pero sí algunos de estos animes de harén. Como Love Hina es bastante bueno. Uh-huh, bien soft. Una Oh My Goddess. En Oh My Goddess. Oh My Goddess. Uh-huh. Yeah. Incluso bien. La película. Hay una película de Oh My Goddess. Ajá. Buena. Pero sí, hay una serie, tal vez la serie más reciente de Oh My Goddess, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, salió hace unos 2 años, tal vez. Esa es muy buena por la calidad de animación también. Karekano, dice aquí Sosoka. Karekano, no, eso no la he visto. Fíjate. Y pues, estamos hablando de no tan nuevas, ¿verdad? Tenchimuyo. Pero sí, Tenchimuyo. Hay bastante, bastante acción, aparte de chiste, y es medio romántico, ¿no? En el área de cómics, Fables es una favorita, así para cheras, creo yo. Fables es muy buena para cheras. Sandman, dicen también que Sandman es bien popular entre hombres y mujeres. De los tradicionales, no creo que hay algunos. Tal vez las miniseries de Death, esas son bien de bien así como historias personales también. Con un poquito de sobrenatural ahí metido, entonces son bastante buenos también. Bueno, ahí están, varias recomendaciones, dice acá. Salud, dice nuestro amigo Leonel. Así que gracias, Leonel, por escribirnos. También tenemos por acá un email de JHL que nos dice: habemos nombre y foto oficial para The Amazing Spider-Man. O sea que sí se va a llamar la película, The Amazing Spider-Man. Y aquí nos manda la foto. Y es la que dijo Brito Van, que es la primera foto que él ha visto de esta película donde no se ve pussy. Sí, la verdad que ahí se ve. Es que las otras fotos que habíamos visto eran fotos de producción donde estaba peleando. A medio acción. Ajá. Pero estaba peleando con un bicho y sentado en los hombros y dándole el. Puta, poniéndole el bolis en la boca. Pero esa fíjate que se ve chivo. Me gusta que se le den los shooters. A mí no me termina de gustar el. No, el traje a mí no me termina de gustar, pero en esa pose casi no se le ve. No sé por qué le cambiaron ese diseño al traje. Sí. ¿Por qué no entienden que cambiar el diseño al traje de Spider-Man? Una buena idea. Sí, está. Y los ojos, ahí no es tan obvio, pero los ojos a mí me siguen molestando. O sea, no es que me piquen a mí mis ojitos, sino que los de Spider-Man, incluso en la foto que estaba comentando Marman, que hasta sale sin vidritos en los ojos. O sea, a saber qué onda, ¿verdad? Pueden agregar después. Ojalá. Por CG. Ojalá. Pero ahí, fíjate, baja un poco la foto. Bájala. No, para que se le vea la carita. Va, ahora minimizala. Va, eso. Compararla con tu Alienware que tenés ahí. Sí, igualito. Se parece bastante. Bueno, ahí está la foto, primera foto oficial de Spider-Man. Gracias a JHL. Pondremos el enlace en el blog para que ustedes puedan ir a verlo. Por acá tenemos a All-Star Superman. Christina Hendricks reveals the comic she craves and her Wonder Woman future. Ah, eso era un enlace porque lo pusieron en el... ¿En el IRC? Pues ya lo pusimos ahí. Que ahí hay varios clips, por cierto, de All-Star Superman, que es basado en el en la miniserie, obviamente. Uh-huh. Que esa es otra que le pueden prestar a sus chicas, que es muy buena. Uh-huh. Ya supuesto, estaba leyendo que el especial animado de All-Star Superman estaba programado para el 22 de febrero, pero estaba viendo ahí donde el señor Torres y parece que ya la tiene. Wow. No sé, que el señor Torres se pone las pilas, vea. Sí. Yo creo que va a la distribuidora, fíjate, para que le manden los DVDs desde directamente. Ahí trabaja, sí. Ahí están preguntando de DC Universe. Pues fíjate que no se puede jugar en Latinoamérica, bueno, no se puede comprar directamente desde Latinoamérica porque te identifica el IP y dice, no estás en estos países, no deja comprarlo. No lo puedes jugar. Pero, no lo puedes comprar. Pero, estuve viendo ahí unos servidores proxy. Uh-huh. Proxy, no estás en Norteamérica. Ajá, que te hacen como que estuvieras en los estados y ahí me dejó pasar como para comprarlo. Ajá. Pero me dio no sé qué comprarlo porque dije, bueno, no sé si me va a dar el mismo problema para jugarlo. Yeah. Y ese proxy, como es un... pasa por un proxy server que está en los estados y no hay que putas más. Entonces, hace súper lenta la conexión. Yeah. Entonces dije, bueno, incluso si lo logro comprar, incluso si me deja jugarlo, va a jugar a un ritmo. Va a tener una latencia bien grandota. Ah, no lo podría jugar, entonces por eso ya no le continué ahí. Okay. Pero mira, ¿y no crees que... Si me voy al estado, yo creo que sí. Ah, sí. ¿No crees que una vez que te deje comprar lo que sea como iTunes, que una vez que ya te dejo comprarlo, te puedes desconectar de eso y te conectas normalmente y te debería dejar jugar? Es que está esa posibilidad. Como tendrías que jugar. Cabal, no tengo pagar porque 50 dólares. Sería lógica porque es como... Ok, yo vivo en Estados Unidos, pero ahorita ando de viaje con mi laptop en El Salvador y quiero seguir jugando. Sí, supuestamente. Pero, bueno. All right. Josué Amán nos escribió también y nos pone qué onda, geekos. Creo que se les olvidaron comentar sobre estas series de cómics, de cartoons, que en lo general están muy buenas. Conan el Bárbaro. No hablamos de eso. ¿Cartoons? Eran de los... Cuando hablamos de había los animaciones de los 90. Sí. Había, pero aquí nunca la pasaron. No. El joven James Bond. Esa sí me acuerdo. Ah, sí, pero mala. Yeah. Cadillacs y dinosaurios. Oh, ese era chollada, la daba en HBO. Yeah. Me acuerdo de haberla visto más de una vez. Buena. Duckman. Que ¿será pelada? Era extrañísima, me acuerdo. Sí, era. El inspector Ardilla. Tenía una esposa de dos cabezas. Inspector Ardilla, ese lo daban con Two Stupid Dogs. Yeah. La nueva versión, porque había una versión anterior, ¿no? Con Moroc. Sí, la versión anterior de Hanna-Barbera, que era con los mismos de... ¿Cómo se llamaba? De Huckleberry Hound, el pulpo este, no sé cómo se llama. Que siempre al final en los créditos salían sketches de los personajes. Ah, la tortuga de Artañán y también. ¿La Artañán? Pero en esta era el inspector Ardilla. Es que pasabas Two Stupid Dogs, pasaban una Two Stupid Dogs, después en medio una de inspector Ardilla y después al final otra de... Y era buena, animación buena y las historias eran chivas. También dice aquí Street Sharks, que eso sí lo mencionamos, ¿no? Esos eran unos juguetes de los 90, vi una serie, pero era más copia de Teenage Mutant Ninja Turtles que mandaba a hacer y yo realmente nunca vi esa serie. Yeah. Street Sharks, no me acuerdo. Creepy Monsters, que esa sí no, nunca esa, la vi. Uy, sí no sé cuál es. Y... ¿Cómo es que los famosos Kikos no conocen el mundo de Bobby? Y si lo conocemos y lo mencionamos, que nos caía mal porque era... ¿Cómo se llamaba este chavo que hablaba vos? Howie Mandel. Howie Mandel, el que hacía la voz. Me mando unos links sobre The Tick, dice acá, que es la serie de Tick, que sí hablamos de ella también. Así que muchísimas gracias, dice acá. Me despido deseándoles lo mejor y diciendo trailer, dice él. Lástima que él no sabe todavía cómo funciona esto. Cuando él dice trailer... Sí. Uh-huh. Así que muchísimas gracias, Josué Man, por ese mensaje. Tenemos por acá Frostbite, nuestro amigo Frost, que está también escuchándonos. Creo que todavía está ahí conectado en el IRC. nos mandó una portada para episodio. Gracias. Así que muchísimas gracias a Frost, que se ha convertido en el director de arte del episodio número 263. Perdón, episodio número 304. Todavía estoy pensando en la charamusca. Hubieras puesto un target ahí encima de la cabeza. The Green Hornet. El Seth Rogen. Yeah. Así que muchísimas gracias, Frost, por mandarnos esta portada buenísima. Dice acá: saludos, Kiko, les mando la portada para este episodio de Green Hornet, la cual no he visto aún. Que Paloma hizo la portada y no la ha visto. No. Oh my God. Lo que sí he puesto a hacer es descargar los episodios Geeko desde el número 1. Actualmente voy en el 30 y de ahí comencé a ponerme al día con el 200 hasta la actualidad. Pero fíjate que desde el 30 no dio el cuerpo al hielito. Sí. Ah, sí, el 28, como el 20 y algo, póntese, para mí sigue. No, pero dice que ya está en el 30, o sea que empezó desde el 1 y va por el 30. Ah, okay. Ah, okay. Y de ahí empezó. Ah, pues sí, ya se le metió el cerebro. Sí, ya está perdido. Comencé a ponerme al día con el 200 hasta la actualidad, que los escucho en vivo. Una pregunta que si no, ahora para después. ¿Saben qué pasó con Thor, The Mighty Avenger? Thor. Terminó repentinamente en el número 8, dice acá. Yo estaba suscrito y en el número 8 de pronto vino como número final. Y en la última página venía una nota que continuaría como trade paperback pronto. Eso y no le devolvieron el pez. No. Tendría que investigar, sorry, ahí no me suena. No. Entonces, no me buenísimo. Acuerdo. Así que muchísimas gracias a Frostbite por mandarnos acá ese mensaje y mandarnos la portada y convertirse en el director de arte del episodio número 304. Y tenemos por acá, ¿qué dice acá? Punto Geek. Árbol de relaciones de los personajes de X-Men. Nos mandó nuestro amigo Gustavo Alonso. Aquí está. X-Men Family Tree. Ah, este ya no los habían pasado. Sí. Este está en el blog, ¿no? No. Bueno, ahí está. Es como un flujograma que hace las relaciones entre todos los personajes de los X-Men. Está medio complicado entenderlo. Así que muchísimas gracias. Entonces también a Gustavo. Y con eso llegamos al final de los correos. Muchísimas gracias a todos los que mandaron sus mensajes. Recuerden, nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com y vamos a tratar de leer todos sus mensajes. Con eso llegamos al final. Estamos. Uh-huh. Sí. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Al fin. Gracias a todos los que están en el IRC conectados, escuchándonos en vivo. Les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de Comic Geekos, lo pueden hacer visitando comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botoncito que dice Donate o Donate. Si le dan clic ahí, les va a llevar un formulario donde ustedes pueden poner la cantidad que quieren donar. Y no importa la cantidad que ustedes pongan ahí, se convertirán en productores ejecutivos. Del próximo episodio de Comic Geekos. Pues no saben qué honor es eso. Es un súper honorazo. Lo pueden poner en su currículum. Les mandamos a la chica. Sí, sí, sí. Y al fin nos va a venir a bailar la masita. Siempre. Señoras y señores, gracias de nuevo por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! convirtió en avispombo. Parece una abeja. Fue más chistoso cuando lo estábamos planeando. Es que vos dijiste otra cosa. Yeah. Oye, es un verbo. Yo me quedé como que... ¿What? ¿No ibas a decir otra cosa? Bye, man. Okay.